sustancialmente expresada y reafirmada en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la cual, en el capítulo que dedica al tema del ateísmo, consagra tres párrafos al ateísmo marxista, aunque no utilice esta denominación, pero define su contenido y remite a otros textos numerosos del magisterio eclesiástico que sí hablan de este tipo de ateísmo. En primer lugar, el Concilio Vaticano II recuerda con breves pinceladas un fondo del que emerge el marxismo en el siglo pasado, pero que es común a otras actitudes ideológicas y políticas, bajo la etiqueta de ateísmo sistemático. Con frecuencia, dice, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto a Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo. O por lo menos, tal afirmación de Dios es completamente superflua. No se puede caracterizar mejor el fondo ambiental del que brota el marxismo. Y luego, aludiendo ya claramente al comunismo marxista, repito, como se ve por la descripción y por las citas alegadas, dice lo siguiente: entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero con firmeza, como hasta ahora ha reprobado, esas perniciosas doctrinas y conductas que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza. Y cita la encíclica Divini Redentoris del Papa Pío XI de 1937, la Ad Apostolorum Principis de Pío XII en 1958, la Mater et Magistra de Juan XXIII en 1961 y la Ecclesiam Suam de Pablo VI en 1964. Por estas palabras, que resumen inmejorablemente la verdadera postura de la Iglesia en relación con el marxismo, advierten los entendidos que el Concilio Vaticano II se refiere a la versión clásica, históricamente implantada, del marxismo. Luego aludiremos a algunos intentos exegéticos de marxistas aislados contemporáneos que tratan de dar otro enfoque a la ideología marxista. Pero conviene dejar afirmado ya desde el principio que este enfoque clásico al que se refieren los documentos de la Iglesia es no solamente el de los escritos en que Marx acomete explícitamente el tema, sino también el del Manifiesto Comunista del siglo pasado, el de los desarrollos ulteriores teóricos de Engels, el de los desarrollos más recientes, tácticos y políticos, de Lenin, y por tanto es el que define el marxismo como movimiento histórico, no necesariamente el marxismo como teorización de gabinete de algunos selectos personajes que por otra parte están excomulgados por la praxis marxista. Y de estas palabras del concilio se desprende también que la reprobación que ahí reafirma la Iglesia no se refiere solamente a una doctrina atea, sino a lo que llama una conducta, a lo que los mismos marxistas preferirían llamar su praxis. Entendiendo por praxis, como es debido, no solamente una práctica, en cuanto se contrapone a una teoría inoperante, porque esto no tendría ningún valor, sino lo que realmente entienden los marxistas. La praxis implica toda la teoría, o lo que es lo mismo. Todas las posibilidades y todas las esperanzas del hombre están esencialmente encerradas en lo que él mismo puede hacer. Y el hombre no puede definirse en su vida, ni siquiera en sus aspiraciones, por nada que exceda del ámbito de sus posibilidades prácticas en la historia. De ahí que la tesis clásica, tan manida, tan divulgada superficialmente en sectores católicos y cristianos, de la praxis, sea la expresión más perfecta del ateísmo marxista. Porque en eso consiste todo el marxismo, y con decir eso podríamos levantar la sesión. El hombre está esencialmente encerrado en el ámbito de posibilidades de su propia acción histórica, negando todo lo demás. Este marxismo clásico, en el que conviene insistir por razones elementales, hasta de respeto a la realidad histórica, intenta ser, como sabemos todos, un humanismo, es decir, una realización perfecta de las posibilidades humanas en el marco de una sociedad perfecta. Para realizar estas posibilidades humanas, este marxismo juega con la teoría clave de la alienación. El hombre solo puede realizar sus propias posibilidades si no las delega en otro, si no se cruza impotente de brazos creyendo que no las puede realizar, o lo que es lo mismo, si acepta la praxis, que todas las posibilidades están en el ámbito de su propia acción. Como luego veremos, la teoría de la alienación, que es la teoría clave del marxismo, y de otras posiciones ateas anteriores al marxismo, supone una visión de lo que es el destino total del hombre. Visión que como ideal, como deseo, como utopía, diríamos, coincide de una manera formal con todas las definiciones del destino del hombre habidas y por haber. Porque, apretando mucho las ideas, podríamos sintetizar así, diciendo El hombre será feliz cuando se identifique plenamente como individuo con la trama de relaciones que lo insertan en la totalidad que lo contiene y que lo desborda. Cuando el hombre se sienta perfectamente armonizado con esta totalidad, será el hombre perfecto, el hombre feliz. Esta es también nuestra definición de bienaventuranza, dicha con otras palabras. Esta es, por igual, la definición de bienaventuranza o de meta feliz de la historia del anarquismo, es decir, del liberalismo puro. Porque no creo que sea ninguna butad recordar que marxismo y liberalismo coinciden radicalmente en cuanto ambos afirman la autonomía del hombre respecto a Dios, en cuanto ambos afirman que la felicidad del hombre será la integración armónica, sin conflictos, sin contraposiciones, sin subordinaciones, sin presiones del individuo en la sociedad. Por eso ambas teorías, que son hijas de la misma madre cultural, el marxismo y el anarquismo liberalismo puro, confluyen en una visión de la sociedad futura sin Estado, es decir, de una sociedad futura en que las relaciones interhumanas se produzcan de un modo espontáneo, de tal suerte que los intereses de cada uno, como diría el manifiesto comunista, coincidan con los intereses de todos. Y esto sin necesidad de que nadie ejerza presión, dominio, autoridad sobre nadie. Esta armonía espontánea será el paraíso. Ahora bien, esta definición formal de lo que debe ser la felicidad de los hombres, el paraíso, y que podemos aceptar en principio como definición, al llegar a sus aplicaciones concretas, supone una teoría de lo que es la totalidad, de cuáles son los factores que integran el destino y el ser del hombre. ¿Cuál es esa trama de relaciones en las cuales, como ahora se dice, cada uno debe realizarse o desplegarse en una perfecta comunión de sus valores personales con los valores de comunicación social? Como la esencia misma del marxismo consiste en afirmar que esa totalidad está constituida exclusivamente por el proceso económico-social, de ahí que de un modo fatal todo lo que salga del marco del proceso económico-social tiene que ser declarado alienación, o lo que es lo mismo, proyección ilusoria fuera del hombre de lo que realmente pertenece al hombre, y por tanto obstáculo para que el hombre desarrolle plenamente sus propias posibilidades. Esta teoría de la alienación no se refiere solamente a lo religioso, sino, como saben todos mejor que yo, prácticamente a todas las demás ideologías, exceptuando la ideología marxista, que para justificar la excepción quiere que no se la califique como ideología. Para entender esta posición radicalmente atea y radicalmente limitadora de la totalidad del hombre, y por tanto prejuzgadora de lo que es o no es alienación, de lo que es o no es humano y antihumano, hay que partir del hecho de que Marx y todos los marxistas, mientras no demuestren lo contrario, son, como suele decirse vulgarmente, materialistas. Pero es de justicia recordar enseguida un dato elemental. Lo importante en el marxismo no es que sea materialista. En realidad, los marxistas más inteligentes no reciben con gusto este calificativo y se sienten incluso heridos en su honor. si nosotros insistimos en él. Los marxistas rechazan el calificativo de materialismo, de materialistas, si se entiende por materialismo, el mecanicista, el que lo reduce todo a la materia en sus formas más simplistas o cuantitativas. En realidad, lo propio del marxismo es común a toda una rama del pensamiento moderno premarxista. Yo diría que el fondo del pensamiento marxista es el monismo moderno, o si quieren, la tesis de la unicidad de la naturaleza, o dicho de otro modo, así como toda la filosofía clásica distingue entre el proceso de la naturaleza experimental, múltiple, variable, sujeta al ritmo del tiempo, caduca, fugaz, etc., y una realidad inmutable pero dinámica, una realidad una, que es como la fuente y el sentido y la finalidad de este proceso en continuo movimiento, por el contrario, todo un sector del pensamiento moderno, del que brota luego el marxismo, se complace en afirmar la unicidad del mundo experimental, del mundo en movimiento, del proceso de la naturaleza. Y dentro de esta unidad brotan diferencias cualitativas. Los marxistas se complacen en decir que mientras los materialistas toscos y clásicos niegan el espíritu, ellos lo afirman y lo exaltan. Y es verdad, lo afirman y lo exaltan como una manifestación más de la multiforme creatividad de la naturaleza, porque de esta naturaleza brota el hombre, con su conciencia, con su capacidad artística y de pensamiento y de esperanza, etc. Pero brota de un fondo que es prehumano, infrahumano, y por tanto lo espiritual no es más que un accidente transitorio de una realidad básica que nosotros no llamaríamos espiritual, o por lo menos no llamaríamos espiritual consciente. Que este fondo común y único, del que brota todo, y del que brota escalonadamente una serie de seres cada vez más perfectos, de los cuales el máximo, al menos en este momento, sería el hombre. Que este fondo común monista, repito, se conciba como espíritu a la manera de los idealistas, o como materia a la manera de los materialistas, realmente es algo indiferente. Es casi un juego de palabras. Y por eso se ha dicho muy bien que el marxismo, lo dice él, Marx, no es más que darle la vuelta, poner del revés el idealismo hegeliano, pero en el fondo con el mismo contenido y con la misma dialéctica. Esa naturaleza única, en vez de ser un fenómeno de espíritu, en forma más o menos panteísta, sería lo que nos dice la experiencia vulgar, un fenómeno puramente material, una realidad extramental, compleja, que en evolución continua, a través de las contradicciones y de saltos cualitativos, produce flores como las produce la tierra, una de las cuales es el espíritu. Ahora bien, el espíritu se manifiesta en el hombre. Y como el hombre no es más que fruto de este proceso evolutivo, por saltos cualitativos de las contradicciones de la naturaleza, el hombre, aunque tenga eso que llamamos vida espiritual, lo tiene totalmente enmarcado en el ámbito de la relación con la naturaleza, dominio de la naturaleza por el trabajo, y en el ámbito de las relaciones mutuas, que en cierto modo organizan ese mismo dominio, es decir, las relaciones sociales. Y volvemos siempre a lo mismo. El hombre no puede salirse, por su misma constitución, del proceso económico-social. Dejemos ahora a un lado, porque no vamos a exponer el pensamiento marxista, cómo entiende Marx y cómo entienden los marxistas el desarrollo histórico, la evolución por contradicciones, los saltos cualitativos, que diría él, de la historia humana. Y vayamos rápidamente a la consecuencia ineludible. Si esto es así, todas las ideologías, ya que todas de algún modo tratan de definir la esencia y el fin, el sentido de la realidad, no pueden ser más que un reflejo y quizá un estímulo de la única realidad que define al hombre, el proceso económico-social. Si este proceso económico-social hasta ahora está caracterizado por el sucederse de contradicciones, de luchas, luchas centradas exclusivamente sobre el dominio de la naturaleza o de los bienes y sobre la organización de las relaciones sociales entre los hombres, es decir, sobre el dominio político, la consecuencia es que estas ideologías, aunque aparentemente, como tantas filosofías y tantas religiones, etcétera, parezcan referirse a valores más altos que esta realidad, a valores eternos, en una palabra, de hecho no son más que el reflejo disimulado de esta lucha en marcha. Y, simplificando más, y Marx ha hecho esta simplificación, aunque algunos discípulos suyos contemporáneos quieran echar un manto sobre estos textos, las ideologías no serían más que la cobertura hipócrita, aunque la hipocresía sea inconsciente, de los intereses turbios de una clase dominante. Lo que la clase dominante considera su interés, trata de presentarlo como si fuera un valor universal. Trata de presentarlo en forma de ideología, o de verdad, o de norma moral. Pero en realidad, una vez que se desenmascara esta cobertura hipócrita, hay que interpretar las ideologías como un mero reflejo o una mera superestructura del proceso económico-social, según las distintas fases dialécticas del mismo. Como el hombre, para avanzar en ese proceso dialéctico que es de signo económico-social, necesita proyectarse hacia el futuro, necesita evitar a toda costa quedar como aprisionado en fases del pasado o del presente, de ahí que todas las ideologías son alienantes. Todas las ideologías, todas las filosofías, todas las religiones, todas las concepciones jurídicas, todas las teorías políticas, etcétera, tienden a justificar y por lo mismo a convalidar, fundándola en supuestos valores eternos, una situación dada. Para que la situación mediante la acción revolucionaria del hombre cambie, y sobre todo cambie a ritmo acelerado, es necesario sembrar el desprecio de las ideologías. Es necesario desnudarlas como lo que son, como alienaciones. Las alienaciones en general hacen que el hombre deposite en otro, bien sea Dios, bien sea una supuesta teoría moral intocable, bien sea un grupo de hombres, una clase social, unas autoridades, etc., su propio poder de transformación. Lo deposita en otros cuando es suyo. Y si no suyo como individuo, que es el error liberal, según los marxistas, sí suyo como sociedad que se desarrolla en la historia. Todo lo que el hombre proyecta sobre Dios o sobre valores supuestamente eternos, lo puede realizar él solo en el tiempo, no como individuo, pero sí como colectividad, como especie en desarrollo. Alienación es, por tanto, la ignorancia de la naturaleza. Alienación es, por tanto, el dominio económico, político de unas clases sobre otras. Alienación es, por tanto, la distinción clásica, sobre todo en el mundo liberal, entre lo privado, lo íntimo y lo público. No existe más que lo público y la fusión de lo íntimo en lo público. Alienación son las concepciones filosóficas, porque nos limitan a contemplar valores, verdades y normas ideales, en vez de transformar la realidad. Y alienación es, por lo mismo, la dimensión, la supuesta dimensión religiosa del hombre, que no es más que un reflejo de las alienaciones anteriores, de la sumisión ignorante del hombre ante la naturaleza, de la sumisión ignorante del hombre a otras clases explotadoras, de la falta de lucidez y de la falta de ímpetu transformador en relación con el proceso económico social. Naturalmente, de esto a decir, como ha dicho siempre el marxismo, que la religión es el opio del pueblo, que es paralizante, que sustituye la acción por una esperanza vana, por una consolación evasiva, no hay más que un paso. Y este paso, naturalmente, como sabemos todos, se ha dado. Pero en definitiva, de esta concepción de las alienaciones se desprende una de las actitudes prácticas más características del marxismo en todas sus formas históricas. Y es que a las ideologías se las vence no respetándolas. Es decir, concentrando el interés, el aprecio, en la estructura económico-social. Actuemos sobre la estructura económica-social y de un modo inevitable, aunque no siempre inmediato, se cambiarán las superestructuras ideológicas. Es decir, como afirma el manifiesto de 1848, cambiará todo eso tan solemne que se llama la conciencia del hombre. La última consideración para evocar la forma clásica del marxismo es la que se refiere a la fase futura del desarrollo dialéctico del proceso económico-social. Bien, sabemos todos cuál fue el análisis marxista, muy superado en nuestros tiempos, porque se ha demostrado elemental y en muchos aspectos inaplicable a la realidad. Pero por su esquematismo sigue todavía deslumbrando a no pocos. En definitiva, se trataría de que si hasta ahora todas las clases dominantes que tienen en sus manos los bienes de la naturaleza y que controlan las relaciones de los hombres que se dedican al dominio de la naturaleza, como que el proceso económico y social, eran clases particulares que representaban un interés contrapuesto al interés del resto de la humanidad y, por tanto, eran inevitablemente opresoras. Como según Marx, el fenómeno característico de su tiempo y el que él predecía como fenómeno decisivo de los años siguientes, de nuestro tiempo, diríamos, es el crecimiento agigantado del proletariado, es decir, el hecho de que todas las posibilidades de dominio de la naturaleza y de las relaciones sociales se concentren cada vez en menos manos, y el hecho correlativo de que cada vez la inmensa mayoría esté más desposeída de todo, este proletario desposeído, por su misma pobreza y por su misma cuantía, por ser en cierto modo la casi totalidad del mundo, despreciando esa minoría oligárquica, representa, según él pensó, quizá ingenuamente, una posibilidad de que, al conseguir por una revolución más de tantas que ha habido en la historia, el trasvase de poder desde la minoría dominante a esta nueva clase absolutamente mayoritaria, esta clase mayoritaria ya no representará el interés de un sector de la humanidad, sino que automáticamente representará el interés de la totalidad humana. Será en ese sentido una clase redentora, porque implantará por vez primera en la historia no el dominio de unos sobre otros, sino la sociedad sin dominadores, la sociedad sin clases. Ahora bien, dos últimas consideraciones sin las cuales no podríamos hacer las que han de venir después. En primer lugar, como es sabido, Marx aceptó ya de antemano que a pesar de su tesis, por lo menos su tesis más explícita, la de los manuscritos económicos, filosóficos, de que la religión y las filosofías, las teorías políticas y jurídicas, etc., no son más que un reflejo inconsistente por sí mismo de la situación económica social y que, por tanto, al cambiar esta situación, cambiarán radicalmente, desaparecerán los contenidos de las conciencias y no hay que preocuparse de ellos. Pensó, sin embargo, que una vez que una determinada situación histórica produce unas ideas, unas actitudes, unas valoraciones, estas, aunque no tengan consistencia, aunque no existan como sujetos, aunque no sean más que como la espuma en el oleaje, resisten durante un tiempo más o menos largo e influyen como rémoras, como obstáculos, sobre el proceso de desarrollo económico-social. Y por tanto, Marx ya desautorizó desde el principio la idea consoladora del automatismo, es decir, de que bastaba con actuar sobre el proceso económico-social para que todo el resto del problema humano se resolviese por sí mismo, de un modo espontáneo. Y por eso previó la necesidad de un tiempo intermedio en que esta clase redentora, sin intereses propios egoístas, que comporta automáticamente los intereses generales de la humanidad, sin embargo, durante un tiempo tendrá que ejercer una dictadura, la dictadura del proletariado, para eliminar poco a poco los residuos, las sobrevivencias puramente temporales de las ideologías. Y así se explica que a pesar de los reparos de algunos críticos marxistas de gabinete de nuestros días, prácticamente excomulgados por el auténtico movimiento histórico marxista, Lenin haya creído con toda convicción que él era el único auténtico representante o intérprete del marxismo cuando estableció la necesidad del Partido Comunista, es decir, de una minoría combatiente, activista, que se encargase implacablemente de desarrollar el proceso económico y social en la dirección del socialismo perfecto o del comunismo. Y antes de llegar a la supuesta sociedad sin Estado, sin clases, la sociedad paradisíaca de la coincidencia espontánea de los intereses privados con los públicos, haría falta el ejercicio mucho más intenso y concentrado del poder público, del poder colectivo, sobre las resistencias y las desviaciones individuales. E históricamente es muy difícil negarle razón a Lenin, aunque en la teoría de los gabinetes resulte incómodo ahora emparentar demasiado a Lenin con Marx. Una segunda y última consideración decisiva, que en cierto modo muestra toda la hondura, diríamos, del ateísmo marxista, pero también una cierta grandeza, una cierta visión franca de las exigencias de la realidad humana. Hay un tipo de ateísmo que conocen todos, que en definitiva consiste en renunciar por imposibilidad o por lo que sea a la esperanza, en conformarse resignadamente, con más o menos elegancia, con las limitaciones humanas y sobre todo con el drama de la contradicción entre estas limitaciones, la de la muerte, la del dolor, la de la incomprensión, la de los fracasos, y las aspiraciones, que por otra parte constituyen lo más íntimo del hombre y que son prácticamente infinitas. Este misterio rompe ciertamente el esquema de una visión de la naturaleza armónica, desarrollándose según un proceso lógico o dialéctico. Pero muchísimos ateos no pasan de ahí, de comprobar el drama de esta contradicción y aceptarlo, o confesar que no saben qué decir ante él. Naturalmente, el marxismo se distingue radicalmente de este tipo de ateísmos porque es un ateísmo que no renuncia a nada. En realidad, la clave del marxismo, y como vamos a ver, en esto coinciden todas las interpretaciones, incluso las que tratan de modificar la versión clásica que yo acabo de recordar, el marxismo, partiendo de su tesis de la alienación, supone, no tiene más remedio, que si la religión es alienante, es porque proyecta fuera del hombre lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Y la consecuencia es implacable. Luego el hombre puede realizar todas las aspiraciones que se expresan en formas desviadas o ilusorias en la religión. Luego, por poner un ejemplo sencillo, si un factor del sentimiento religioso es la experiencia de la muerte, en cuanto se contrapone a esta especie de evidencia interior de la inmortalidad, de la subsistencia del espíritu por encima del proceso de cambios, el marxismo no dirá que esa aspiración a superar la muerte es ilusoria. Dirá que tiene que realizarse en el futuro. Pero no, claro, en el sentido físico, de que tenga que llegarse a la supresión de la muerte. Aunque en ciertos momentos de hervor revolucionario, sobre todo en los años 20 en Rusia, no faltaron grupos importantes de marxistas gobernantes y de marxistas intelectuales que se propusieron este objetivo. Incluso algunos, como saben, a plazo corto, para poder llegar a tiempo en favor de Stalin. Pero estas han sido actitudes ciertamente marginales y que ningún marxista toma ya en serio. Pero sí el marxismo ha tomado siempre en serio que tiene que llegar un momento en que el hombre, precisamente porque se identifica con las posibilidades del proceso económico-social, precisamente porque la sociedad será, según suponen, una perfecta armonía espontánea de los intereses de cada uno con el bien general, el hombre en esta situación se sentirá tan perfectamente integrado que no sentirá ningún vacío, ninguna tensión dramática de las que están continuamente remitiéndonos más allá de nosotros mismos, de las que dan pretexto, según ellos, al sentimiento o a las actitudes religiosas. No desaparecerá la muerte, pero dejará de sentirse como problema. El individuo se sentirá perfectamente realizado en su condición de eslabón transeúnte de la cadena histórica. Y lo que decimos de la muerte se puede decir de todos los demás. Por tanto, el marxismo no se limita a renunciar a la llamada ilusión de Dios, sino que afirma que dejará de sentirse como tal en cuanto que su auténtico contenido se realizará plenamente por el simple despliegue, sin inhibiciones, sin tabúes, sin alienaciones, de la potencia social humana. El futuro será, pues, la realización plena del hombre. Y sólo a este costo de expectación de una felicidad que parece utópica desde el punto de vista histórico, afirma el marxismo que él es un humanismo. Porque también se juega mucho, como saben, con la palabra humanismo, y se llama humanista cualquier cosa. Si algo hemos de reconocer a Marx y a los marxistas, es una cierta grandeza en el enfoque ontológico de las cosas. Hay que reconocer que ellos hablan en serio. Y como vamos a ver enseguida, precisamente porque hablan en serio, se juegan toda la verdad de su sistema a este futuro que todavía está sin comprobar. Y por eso, como es sabido, algunos de los mejores críticos marxistas de nuestro tiempo sostienen que lo único que constituye de verdad el sistema marxista es una mera apuesta, una especie de apuesta a ciegas. ¿Cuál sería el modo de salir del atasco histórico, de esta historia en que el hombre se encuentra en continua lucha y en continua decepción y fracaso? Hay que romper por lo sano, hay que cambiar radicalmente la perspectiva, hay que apostar a un cambio tan radical que constituya la superación de esta situación histórica. Pero todo lo más, esta apuesta, que en cierto modo sería como un juego, tendría dimensión científica en el sentido en que lo tienen ciertas hipótesis científicas. Hipótesis que se lanzan más o menos sugeridas por algunos hechos y que luego pueden comprobarse como acertadas o no. Pero vale la pena, según los que la sostienen, dejarse guiar por la hipótesis en espera de que las experiencias o los experimentos futuros la confirmen. Naturalmente, y si no la confirman, nos hemos jugado todo el presente. Pero en una posición atea que elimina por principio toda esperanza trascendente, quizá la cosa no tiene importancia. ¿Qué más da jugarse el tiempo de un modo o de otro? Este es el marxismo clásico, toscamente evocado, pero creo que con suficiente exactitud. Ahora bien, como saben, en tiempos recientes, y pensando precisamente en las posibilidades de diálogo, de colaboración sistemática entre marxistas y sobre todo cristianos, se ha empezado a divulgar con mucho interés y apasionamiento alguna interpretación de autores aislados que parece dar otra visión del marxismo. Interpretación que no niega ninguno de los supuestos recordados, pero afirma que han sido desorbitados, exagerados por el mismo marxismo y que quizá no corresponden plenamente a la intención más pura de Marx. De estas interpretaciones, dada la enorme escasez de tiempo, me limito a recordar dos. Una, la de Bloch, y en cierto modo la de Goldman, según la cual esa especie de previsión paradisíaca, que es la clave del marxismo, y de la que depende que tenga sentido toda su teoría de las alienaciones y por tanto su concepción de lo que hay que hacer ahora, de cuál debe ser el contenido y la dirección del proceso revolucionario, que eso es evidentemente una exageración, que es un trasplante indebido de la teoría cristiana del cielo, del paraíso, a la historia. Y que aunque Lenin haya dicho, con todas las palabras, que este paraíso terrestre sustituirá satisfactoriamente al paraíso celeste ilusorio, pues es una exageración de Lenin, que se explica por el hervor de la acción, por el entusiasmo en la anticipación de tiempos mejores. Pero en definitiva, el marxismo se reduciría a un modo de entender la acción social humana, proyectándola toda hacia el futuro, es decir, acentuando mucho los valores de la esperanza, de la creatividad, de la transformación. Y en este sentido, el marxismo sería una utopía, como lo son las filosofías y las religiones, que por lo tanto no carecerían de valor, porque el valor de las religiones y de las filosofías y del marxismo estaría en ser un estimulante del impulso creador de los hombres para avanzar hacia el futuro. Que este futuro luego resulte tan feliz como nos lo habían pintado, eso es otra cosa. Los marxistas inteligentes dirán, estos autores no podemos caer en la ingenuidad de identificarlo con ningún paraíso. La historia es siempre movimiento, movimiento lleno de contradicciones, y seguirá siendo también en todos los futuros que quepa imaginar. Otra interpretación que trata de decir dónde está el acento de Marx, y volveremos sobre ella, es la que dice que en el fondo, aunque Marx haya dicho todas estas cosas que antes evocamos, pero las dijo preferentemente en una cierta etapa, hasta poco antes de 1848, naturalmente influyó en todo el movimiento histórico marxista con aquellas declaraciones, pero que en sus escritos posteriores, en los de los últimos decenios de su vida, en realidad Marx se limitó a exponer un método para analizar la historia, un intento de estudiar científicamente la historia, pero sin juzgar ¿cuál es el último motor, el último fin de la historia? Es decir, sin afirmar en serio que los valores ideológicos, políticos y religiosos no tengan más consistencia que la de ser reflejos del proceso económico-social. Naturalmente, como lo que más se manifiesta en la historia y lo más en este proceso, pero la filosofía en que esto podría desembocar, no llegó a formularla. Por tanto, como es un método, no prejuzga necesariamente una actitud filosófica. Y quizá ofrece la esperanza, nos dicen, de poder conjugarlo con una filosofía como la cristiana, o con una filosofía incluso idealista. Dejémoslo ahí. De hecho, el movimiento marxista real es lo que es. Y la única interpretación que corresponde a este movimiento, que es la que admite el carácter, diríamos, futurista, transformador del marxismo, prescindiendo de las exageraciones paradisíacas, no cambia en nada la cuestión, porque la tesis básica sigue siendo siempre la misma. El hombre está plenamente encerrado en los límites del proceso económico-social. Según la tesis clásica, a través de este proceso llegará a la felicidad perfecta. Según esta tesis crítica, no consta que llegue a ninguna felicidad perfecta, pero el hombre necesita siempre moverse, siempre cambiar, siempre estar proyectado hacia el futuro. Desde el punto de vista religioso, es igual. Aquí tendríamos que tocar, aunque con más brevedad de la conveniente, un segundo punto de la relación iglesia-marxismo, porque el primero queda encerrado en las palabras del concilio que he citado, y no necesita más aclaraciones. El concilio, en la Gaudium et Spes, ha dicho que la iglesia exhorta a los cristianos que cooperen y dialoguen fraternalmente con todos los hombres, incluso los no creyentes, con la debida prudencia, pero sin excluir ni siquiera a los perseguidores, en orden al máximo bien posible en la edificación de este mundo. Este problema, que es el problema más práctico, del diálogo o la cooperación con el marxismo, tiene, como saben, si hemos de referir la verdadera posición de la Iglesia, tres planos. El diálogo que podíamos llamar doctrinal o religioso, el diálogo político y el diálogo diplomático o de convivencia. El diálogo doctrinal es aquel que, al buscar el contacto con los demás y la posible cooperación en orden al bien común, se pregunta por los valores que inspiran la acción o la cooperación. Y como es sabido, este diálogo, que es radical, implica en nuestro tiempo, en estos mismos días, un gravísimo equívoco. La Iglesia, por su misión, tiene que plantear siempre un diálogo religioso, o a lo más pre-religioso. Es decir, aun cuando coopere en la afirmación y en la implantación de determinados valores comunes para la llamada edificación del mundo, el Concilio ha dicho que tiene que hacerlo, porque esta es su misión, tratando de mostrar la referencia de esos valores a Dios. Y si no, la Iglesia estaría de más, traicionaría su misión. Ahora bien, los marxistas, al menos como grupos, no quieren ese diálogo. Solo quieren un diálogo político, es decir, un diálogo de cooperación para implantar su programa, que es un programa constitutivamente excluyente de los valores religiosos. Resulta, pues, imposible el diálogo doctrinal religioso, ¿no? Sería posible, y esto se ha comprobado más de una vez, sobre todo si los católicos que lo intentan fuesen más fieles a sí mismos, menos cobardes y menos ambiguos, y más respetuosos de los marxistas. Es decir, si los católicos tratasen de mostrar, por ejemplo, que la pretensión de divinizar el futuro social o de realizar el humanismo feliz, si realmente esconde algún valor humanista, es porque es de índole religiosa. En definitiva, que esa sí que es un enmascaramiento del factor religioso constitutivo del hombre. Y por tanto, mostrar que el factor religioso, lejos de ser alienante, hace que quien es alienante sea el humanismo cerrado sobre sí. La tesis de la Populorum Progressio. Y por lo mismo, los católicos estarían en su derecho doctrinal, lógico, de dialogar con los marxistas para invitarles a que hagan el favor de no identificar política con ateísmo. Ahora bien, los marxistas, en este momento, y algunos católicos les hacen el juego, quisieran que la Iglesia, como humanismo religioso, aceptase y proclamase la legitimidad del humanismo ateo y su suficiencia salvífica. Que la Iglesia dijese: son dos caminos, igualmente nobles, igualmente dignos, se puede optar por el que se quiera, fomentemos el diálogo entre los dos, establezcamos la cooperación entre los dos. Y como es natural, el único campo de cooperación entre los dos es el que prescinde de la fe. Prescindamos, pues, de la fe y establezcamos la cooperación al margen de la fe. Por eso, como es sabido, la encíclica del diálogo, Ecclesiam Suam, se limita a postular un posible diálogo y a quejarse de que los marxistas lo hacen, por ahora, radicalmente imposible. Excluido este diálogo doctrinal o religioso, que solamente se ha dado a título individual en algunos encuentros, y todo hay que decirlo, por desgracia, más por iniciativa de algunos marxistas lúcidos pero heterodoxos, claro, que por iniciativa de los católicos, digamos unas palabras sobre el problema del diálogo de cooperación política, que es el único que quieren los marxistas. Se trataría, en su forma maximalista, de que la Iglesia corporativamente acepte el programa de instauración de la sociedad socialista, colabore a él, ofreciendo, los marxistas por su parte, libertad para la lucha o la disputa ideológica. En el supuesto de que los católicos pueden pensar que terminarán imponiendo sus razones, y los marxistas piensan que, una vez establecida esa sociedad, la religión se disolverá espontánea y automáticamente, sin problema alguno. Se trata, pues, de una cooperación de carácter general, ordenada al derrocamiento mundial del orden vigente y a la instauración de un orden nuevo. Evidentemente, la postura de la Iglesia, muchísimas veces reafirmada cada día, es que este diálogo es radicalmente imposible. Por muchas razones. La primera, porque la Iglesia, en virtud de su propia misión religiosa, no puede adscribirse como tal, corporativa y mundialmente, a una ideología política. La segunda, porque no puede cooperar de este modo integral a una forma de construcción del mundo que niega a Dios y que, además de negar a Dios y por consecuencia, niega valores o criterios morales que deben inspirar la vida social, incluso prescindiendo del problema directo del ateísmo. La tercera, porque si alguno postula, como lo hacen los ingenuos, un deslinde entre lo político y lo religioso, lo ateo, para conseguir una confluencia en el programa político, respetando el pluralismo ideológico, y con esto se ilusionan ciertos cristianos, deseosos de cooperación revolucionaria, tendríamos que acudir a dos consideraciones. La primera se manifestó de una manera muy vivaz y muy recientemente dentro del Secretariado Pontificio para los No Creyentes, donde el tema fue propuesto oficialmente, sobre todo por los obispos de un cierto sector del mundo. Proponían ese problema. Hay cristianos que estiman que deben actuar eficazmente en el campo político para mejorar la sociedad, y estiman además que la única posibilidad eficaz de actuación que tienen es participar en el programa revolucionario de los marxistas. ¿Por qué no han de poder hacerlo? Los obispos de todo el mundo que constituyen el Secretariado Pontificio para los No Creyentes respondieron que primero la experiencia, y hablaron solo en nombre de la experiencia, dice que es grande el peligro de que en esta cooperación, aunque no fuese condenable por otros títulos, se volatilice lo específicamente cristiano y de que los cristianos queden convertidos en simples instrumentos de los planes políticos ateos. Y sobre todo los obispos con experiencia, es decir, los obispos que viven en países comunistas, tanto de Europa como del Extremo Oriente, subrayaron unánimes que para los comunistas el diálogo es sólo un medio táctico hacia el poder absoluto ateizante. Y en esto se asociaron a ellos algunos obispos de la Europa Occidental, incluso de la más progresiva, todos los casos de cooperación de grupos cristianos más o menos apostólicos con marxistas han terminado en la absorción ideológica de los católicos por los marxistas. Por tanto, algo falla radicalmente. Por otra parte, aunque el deslinde política y fe fuese efectivo, siempre quedaría el obstáculo insalvable de que la Iglesia, en nombre de su fe, no puede atar a sus hijos a una forma política universal. Y quede claro que lo único que le interesa al marxismo es que las fuerzas globales de la Iglesia se incorporen a su programa. No le interesa nada que haya unos cuantos cristianos más o menos pseudo-marxistas, porque esto es más bien un problema pintoresco, al que no atribuyen ningún valor eficaz en la historia, a no ser en la medida que logren conseguir arrastrar a toda la total corporación Iglesia a esta posición. Por eso, como es notorio, de unos poquísimos años, a lo mejor ni llega a años, a esta parte, los sacerdotes religiosos y algunos seglares cristianos, también en nuestro país, que han propugnado esa incorporación de la Iglesia al programa político marxista, se han replegado ahora. Y piden solamente que la opción marxista sea una más entre las lícitas para los cristianos o para los católicos. Ahora bien, a este problema, mucho más limitado, de si algún cristiano por su cuenta, a título privado, puede escoger como vía de acción política el marxismo, trató de responder, como saben, la carta de Pablo VI, octogésima advenes, diciendo, y lo repito brevísimamente, que el cristiano, al planear la convivencia con los demás y la acción temporal, no puede prescindir del problema de la verdad acerca del constitutivo y del sentido del hombre. Para construir una sociedad nueva al servicio de los hombres, es necesario saber antes de qué hombre se trata. Y no se puede manipular y recortar al hombre para ajustarlo a determinados modelos sociales. Se requiere una concepción plenaria de la vocación del hombre. Y por lo mismo, en la acción política el cristiano no puede adherirse sin contradicción a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en los puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre. Apoyarse en una ideología, aunque se llame liberadora, si no es verdadera, llevará a la esclavitud del hombre. Es necesario, por tanto, no comprometerse en programas o colaboraciones incondicionales que por su vinculación con esas ideologías vician la acción, aunque esta acción sea la mejor intencionada. ¿Cuáles son en concreto estas ideologías que contradicen la fe? Responde el Papa. La ideología marxista, por su materialismo ateo, su dialéctica de la violencia o la lucha de clases, su negación de la trascendencia del hombre y su reducción del hombre a la colectividad. Y la ideología liberal, la liberal pura, por su afirmación de la plena autonomía individual, de la ilimitación de la libertad, por su acento puesto sobre el interés y el poder, y por su descuido de la dimensión social del hombre, reducida a simples consecuencias de iniciativas individuales. En definitiva, dos ideologías cuyo denominador común es la autonomía del hombre respecto a valores superiores, porque, repito, marxismo y liberalismo son en raíz y en meta lo mismo, solo divergen en procedimientos. Es verdad que en la octogésima adveniens el Papa vuelve a evocar la famosa distinción tan manipulada que había insinuado la Paz in Terris entre ideologías y movimientos históricos concretos, nacidos de ellas, pero acaso desvinculados ya de ellas. Y sugiere que puede darse el caso de que las doctrinas permanezcan fijas, como congeladas, mientras los movimientos se mueven, varían, y pueden adquirir incluso elementos positivos. Ahora bien, el Papa, Pablo VI, como saben, aplica esta posibilidad de distinción a dos supuestos. El supuesto más general del socialismo y el supuesto más determinado del marxismo. En cuanto a los socialismos, expone el criterio de la conexión que hay o deja de haber entre la organización política y las aspiraciones a una sociedad más justa que todos compartimos, con una ideología totalitaria que elimina la trascendencia personal del hombre, su auténtica libertad, su responsabilidad, su apertura a lo espiritual. Y advierte que los cristianos embarcados en esta nave tienden en nuestros días a idealizar los socialismos. Es decir, a dar por supuesto fácilmente que no hay esa conexión. Si no la hay, el Papa no tiene nada que objetar. Pero pregunta si no la hay. Y sugiere que sí sigue habiéndola en muchos casos. En cuanto a los movimientos históricos marxistas, el Papa apenas deja resquicio. Considera una ilusión peligrosa olvidar el lazo íntimo que une radicalmente los varios aspectos o niveles o expresiones del marxismo. El marxismo como práctica de la lucha de clases, con un proceso de interpretación de la historia que conduce a una sociedad totalitaria y violenta, aunque se diga que será el prolegómeno de esa sociedad paradisíaca, para la cual los marxistas no señalan ningún camino, ningún método, y por tanto no debe entrar en consideración, porque hablamos de programas, de cooperación, y no de sueños o de esperanzas más o menos vagas, o de utopías. El nivel del poder político-económico colectivo, que ciertamente en virtud de la tesis de la dictadura del proletariado, acapara toda iniciativa, toda posibilidad de iniciativa y de elección en favor del grupo portador de los supuestos valores del proletariado. El nivel de la ideología como materialismo histórico que niega la trascendencia, el ateísmo. E incluso, y esto es muy importante, el nivel del método científico de análisis de la realidad social y política, al que apelan muchos ilusionadamente. Porque, advierte el Papa, hay un vínculo entre el análisis, la teoría que inspira este análisis y la práctica revolucionaria que trata de realizar la previsión teórica. El análisis se relaciona con la ideología. Todavía muy recientemente en el boletín del Secretariado Pontificio para los No Creyentes se incorporaba un estudio muy inteligente de un jesuita francés que trataba de ser lo más comprensivo que cabe ser con aquellos sectores cristianos que siguen ilusionados con tomar del marxismo sus instrumentos de análisis de la sociedad o de la economía. Y dejando aparte las dosis enormes de ingenuidad, de descubrimiento del Mediterráneo, que son muy propias de nuestros días, pero que no merecen ningún juicio especialmente dramático, este autor subraya lucidísimamente que el tratar de limitarse al marxismo como método, como instrumento de análisis, no resuelve nada. Porque no hay ningún análisis neutro, o dicho con otras palabras, porque el análisis marxista implica un sentido de la finalidad del hombre, cuál es la relación del hombre con el futuro. Y este análisis marxista, precisamente porque es marxista, implica esencialmente que el hombre está, como dijimos ya demasiadas veces desde el principio, totalmente encerrado e implicado en el proceso económico-social, Que ese proceso desemboque en el paraíso histórico o no, es secundario. Pero no hay más que ese proceso. Y por tanto, aunque se insista en que los valores espirituales no se reducen plenamente a la infraestructura económico-social, de hecho, el análisis marxista está todo él inspirado por ese supuesto. Habría que purificarlo de ese supuesto, pero quizá dejaría de ser marxista. Perdón por el exceso de estas palabras, me acerco al fin. Queda un tercer tipo de diálogo, el diálogo diplomático o el diálogo de convivencia política. De este diálogo yo no debería hablar, porque no pertenezco a la Secretaría de Estado, de su Santidad. Pero sí es oportuno decir, para evitar comentarios equívocos, que el diálogo diplomático de la Santa Sede, o de algunos obispos en sus países correspondientes, no tiene nada que ver ni con el diálogo doctrinal, ni con la cooperación política, o lo que es lo mismo, no está ordenado a instaurar junto con los comunistas un orden revolucionario. El diálogo diplomático supone que existe ya un orden revolucionario o como sea, que existe un poder en un país dado, y trata de dialogar con ese poder para preservar o para conseguir la libertad y las condiciones mejores que sean posibles en la vida de la Iglesia. O bien, en ciertos casos, trata de fomentar cooperaciones de carácter humanitario y suprapolítico. Naturalmente que los actores de este diálogo tienen que tener muy en cuenta las implicaciones doctrinales, las implicaciones políticas o de resonancia de opinión pública, para no caer en la cooperación global que la misma Iglesia estima inviable. Pero el planteamiento del diálogo es totalmente diferente. Y por tanto, sean cuales sean los juicios sobre determinadas situaciones concretas relativas a este diálogo, el problema carece sustancialmente de interés, al menos para quien no maneja las claves de ese diálogo. Esto por parte de la Iglesia. Por parte del marxismo, es sabido que las condiciones ofrecidas por los marxistas a la convivencia con la religión son y pueden ser muy variables. El marxismo es ateo, naturalmente, por su naturaleza antirreligioso, según dijo ya Pío XI. Algunos marxistas han sentido la tentación liberal de distinguir la vida pública y religiosa y la religión como asunto privado, en la esperanza de que así morirá o acaso incluso se depurará. Marx negó siempre esta distinción porque la esencia del marxismo es incompatible con ella. Y dijo que precisamente el drama del hombre consiste en que esté dividido entre persona privada y pública, que el hombre tiene que realizarse plena y armoniosamente en la sociedad. La distinción, por tanto, es imposible. Ahora bien, como tampoco es posible la destrucción directa de la religión, en principio la teoría marxista debería ser la teoría menos persecutoria de todas las que ha habido en la historia. Menos persecutoria que las formas del liberalismo ateo que iniciaron la persecución de la Iglesia en los tiempos modernos. En teoría. Es decir, si lo religioso es un reflejo inevitable de una situación imperfecta en las relaciones del hombre con la naturaleza y en las relaciones del hombre con el resto de la sociedad, cuando aumente la ciencia, desaparezca la ignorancia y se implante el poder colectivo que elimina los dominios de unos sobre otros, automática y espontáneamente desaparece la religión y no hace falta perseguirla. Como de hecho la religión no desaparece, el mismo Marx, sobre todo Engels, y ya decididamente Lenin, introdujeron la tesis de que no hay más remedio que luchar positivamente contra las sobrevivencias religiosas. Pero aún así, La tesis clásica, sobre todo la de la Unión Soviética, ha sido siempre, en teoría, la distinción entre el Estado y el Partido Comunista. El Estado sería neutro, el partido sería militante. Militante antirreligioso. Y la militancia del partido consistiría, y en eso ha consistido, creo que es su máxima vergüenza histórica, en negar la propia raíz del marxismo. Es decir, en volver en la práctica a las formas más toscas del materialismo simplista, tratando de educar al pueblo en la convicción de que la religión es estructuralmente enemiga de la ciencia, cosa que no admite ningún científico que sepa cuál es el método y cuáles son los límites de la ciencia misma, y que la religión es esencialmente aliada del capitalismo opresor. Son las dos palancas elementales que siguen manejándose con más o menos lucidez. El campo más o menos elástico de libertades jurídicas, políticas, ha variado mucho, a veces para peor, como en Rusia, donde la primera constitución admitía la libertad de propaganda religiosa y de propaganda antirreligiosa, y la segunda, la actual, admite solo la libertad de propaganda antirreligiosa, hasta otras situaciones en países comunistas que no es el momento de exponer. Pero todo esto, repito, se refiere a un problema práctico de coexistencia y de convivencia que quizá no tiene demasiado que ver con el tema. Una última pregunta que empalma con el planteamiento inicial. En realidad, los que tratan de ampararse en una supuesta mayor comprensión o benevolencia de la Iglesia para la cooperación sistemática con el marxismo, al menos en el campo político, además de apelar a esa distinción un poco sutil y poco operativa entre ideología y método o instrumento de análisis, apelan a una esperanza, la esperanza de que el marxismo cambie. Se preguntan si el marxismo en el futuro no se volverá bautizable, si evolucionará, o lo que es lo mismo, si el marxismo dejará de considerar a la religión como alienante y admitirá que la religión es un constitutivo del hombre, aunque mantenga sus análisis sobre el proceso económico-social. Naturalmente yo no voy a responder en nombre del futuro. Es evidente que el marxismo como concepción ideológica podría quedar paulatinamente marginado en el supuesto de que se multiplicasen aquellos pueblos donde lo único que realmente les interesa son ciertas fórmulas técnicas, político-económicas, socialistas o socializantes, aunque acepten la etiqueta marxismo, pero sin asimilarla, sin entenderla. Poco a poco, el marxismo como pensamiento se supone quedaría arrinconado y asfixiado. Es una posibilidad. Naturalmente, a la pregunta de si el marxismo puede evolucionar, la respuesta es, el marxismo no. El marxismo es un sistema cuyo eje generador es la autosuficiencia social del hombre y, por tanto, el carácter alienante de todo lo trascendente. Y eso es lo que es. Y por eso cuando el marxismo, en vista de la experiencia histórica, deja de acusar a la religión de ser opio del pueblo o de ser alienante, es sólo con una condición. Con la condición de que los movimientos religiosos puedan ser considerados como una fuerza social al servicio de esa sociedad futura. Pero siguen eliminando por igual los valores trascendentes, o lo que es lo mismo, siguen despreciando radicalmente los valores de la esperanza y de la contemplación por encima de la praxis. Y por eso se producen con frecuencia ciertas confluencias entre católicos y marxistas, pero a ese precio, al precio de acentuar la acción temporal y ridiculizar la oración. Por otra parte, no se puede olvidar, y esto lo digo en honor del marxismo, que el marxismo se considera a sí mismo como teoría praxis, o sea, así como todos los demás movimientos de la historia distinguen entre lo que se hace y la teoría inspiradora, lo que deberían hacer, y si una cosa se hace mal, siempre queda la esperanza de rectificarla para que se conforme con la teoría. En el marxismo, y pido atención sobre este punto, esto es la negación misma del marxismo. El marxista no admite ninguna teoría con la cual se compare una acción, sino que admite solo la acción que es en sí misma la expresión de la teoría. Y las teorías que se van formulando sobre la marcha brotan de la acción y están al servicio de la acción, pero nunca la rebasan. Y por tanto no hay ni la posibilidad de separar la acción, compararla con una teoría. Esto es lo más radicalmente antimarxista, y siempre que se hace, y se hace muchas veces, es el indicio más claro de que no se ha entendido absolutamente nada del marxismo. Ahora bien, el marxismo es una praxis desde hace muchos decenios, demasiados decenios. Es ya históricamente imposible que como tal sistema se desprenda de la teoría que es congénita a esa praxis, que hasta ahora, como hemos visto, ha sido siempre radicalmente atea. Algunos pueden pensar que desde el punto de vista teórico el elemento antirreligioso de Marx es accesorio. Porque esto sí que es una verdad sorprendente. Marx apenas estudia el tema religioso. Es el autor que le dedica menos líneas. Supone la religión superada, supone que es un residuo que desaparecerá pronto, se limita superficialmente a confundirla con el idealismo o con el capitalismo y concentra su atención en el tema económico. De ahí que algunos ahora digan, por tanto, en Marx esto fue una cosa postiza, contingente, que no afecta a la médula, al núcleo de su pensamiento. Pero Marx no permite esto, porque el pertenecer a la médula no coincide con el número de líneas que se dedican a un tema. Y él mismo afirma que lo religioso, es decir, la exclusión de lo religioso, es algo absolutamente radical para el análisis de la realidad humana. Y por eso, en su comentario a la política, a la ciencia jurídica de Hegel, dice literalmente que la raíz de todo lo político y lo jurídico es lo religioso. Una vez desvanecida la vida futura de la verdad, la historia tiene, dice él, la misión de establecer la verdad de la vida presente. Y la primera tarea de la filosofía que está al servicio de la historia, al servicio de la praxis, de la acción, consiste, una vez desenmascarada la imagen santa que representaba la renuncia del hombre a sí mismo, en desenmascarar esta renuncia en sus formas profanas. Y así la crítica del cielo se transforma en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Y en otro texto, para que no queden dudas, dirá: ser radical, y está elogiando el radicalismo de su época, es tomar las cosas por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre. Para esto es necesario que el hombre no deba su existencia a nadie. Pues bien, el hombre se debe su existencia a sí mismo. La historia universal no es otra cosa que la procreación del hombre a través del trabajo humano. Es una autogeneración. Es decir, la alienación es el núcleo generador del humanismo marxista. Y por tanto, todo lo que se evade de esta autogeneración, de esta constitutiva independencia del hombre, es alienante. Si el marxismo fuera solo un método, podrían aplicarse con más acierto a nuevos datos y obtenerse síntesis, concepciones teóricas más admisibles. Si el marxismo es, y por desgracia históricamente lo es, un pensamiento sistemático, no le queda ninguna posibilidad de evolución en cuanto tal, más que la dejar de ser. Lo que sí es perfectamente posible es que evolucionen los marxistas. Y quede claro, y perdón por no desarrollar este pensamiento, que lo digo otra vez con el máximo respeto. Porque no quiero decir simplísticamente que queda la posibilidad de que el marxista deje de ser marxista. Esto es tan elemental que no me lo perdonarían. Quiero decir lo que apunta Pablo VI en la Ecclesia Ansúa. Que el marxista que pretende caracterizarse por una cierta coherencia racional, y según añade el Papa, en esto se acerca no poco a la tradición intelectual católica y escolástica, por el ejercicio mismo de esta coherencia racional, analizando su propio sistema o pensamiento, podría llevar, lógicamente, sus posturas más allá de los límites en que las ha encerrado artificialmente. Y entonces no se trataría solo de que el marxista deje de ser marxista, sino de que llegue a aproximaciones con lo cristiano y con lo católico, incluso en virtud del desarrollo lógico de alguna de sus posiciones. Me contento con un ejemplo. Se podían poner muchos, pero es un ejemplo radical. El marxismo es materialista. Ahora bien, todo su empeño está, como hemos dicho, en distinguir su materialismo, que admite la complejidad cualitativa del universo, del materialismo simplista o mecanicista. Procura, pues, reconocer el significado peculiar de lo espiritual, pero sin reconocerle subsistencia, personalidad, diríamos. No es más que una manifestación transitoria del fondo material común. Y esto lo hace el marxismo, quizá por reacción y por alergia contra el idealismo cartesiano y hasta kantiano y platónico. Cabría, y se ha dado el hecho, que un marxista llegase a descubrir un día con gran sorpresa que sin caer ni en el materialismo simplista ni en el dualismo platonizante o cartesiano, hay una corriente clásica, la más clásica del pensamiento católico, que es, por ejemplo, la atomista, según la cual materia y espíritu en el hombre no son dos cosas, sino que forman una sola sustancia completa. Esta acentuación de la unidad en la dualidad, o de la dualidad en la unidad, es característica del pensamiento tomista y, en cierto modo, de casi todo el pensamiento católico. Es evidente que un marxista podría descubrir esto como la formulación más feliz de lo que, en cierto modo, él trataba de conseguir para evadirse del dilema materialismo simplista y dualismo también simplista, más o menos evasivo. Ahora bien, en todo caso, el materialista que desembocase en este reconocimiento aceptaría, como Santo Tomás, naturalmente, la subsistencia y la trascendencia y la principalidad del espíritu, y por tanto sería ya el antimarxismo. Pero este antimarxismo podría ser dialécticamente como una desembocadura de un proceso lógico relativamente empalmado con el mismo marxismo. Y lo mismo se podría decir de otros mil puntos, incluso el de esa previsión de la sociedad futura, que o no significa nada, o significa el reconocimiento de que la aspiración a la felicidad perfecta, a la victoria sobre la muerte, a la superación de los límites humanos, no es una evasión, sino que es el único constitutivo del hombre y lo único que da sentido a su esperanza. Y por tanto, que la religión, lejos de ser alienante, sería lo esencial. Por otra parte, y termino, los marxistas podían hablar de alienaciones cómodamente cuando eran un proyecto teórico, ahora llevan muchas decenas de años ejerciendo el poder. Y han comprobado hasta la saciedad que la esperanza de que un cambio de situación económico-social provocase casi automáticamente la creación de un hombre nuevo, de un cambio de la conciencia, se ha frustrado. O lo que es lo mismo, que la praxis marxista no ha logrado eliminar las alienaciones. Que si en el mundo liberal o capitalista las alienaciones consisten en abusos de las personas o en el funcionamiento ciego del mercado, en la sociedad colectivizada se reproducen exactamente las mismas en los abusos de los gestores y en los fallos de las planificaciones. Y a esto no se le ve remedio. Y ningún marxista verdaderamente crítico del momento actual se atreva a decir que esto tiene remedio. Al menos remedio por el simple cambio de estructuras, que es de lo que se trata. Esta continua reincidencia en las alienaciones solo se lograría si llegásemos a la democracia perfecta, es decir, a la perfecta coincidencia de los individuos y de sus intereses con lo colectivo. Pero eso es precisamente de lo que se trata. El marxismo nunca ha dicho cómo se llega ahí. Ha supuesto que se llegaba solo con implantar un régimen colectivista. La historia ha demostrado que no produce ese fruto. Y por eso, las alienaciones no desaparecen de raíz con ningún cambio de fórmulas sociales. El cristiano está en su derecho para decirle fraternalmente al marxista que la raíz está en la autonomía del hombre, en la falsa autonomía, fuera de aquel en quien se produce ese misterio de la armonía perfecta. O en otras palabras, que la raíz es el pecado. Pero no hay palabra que suene peor a oídos marxistas y a oídos de católicos promarxistas, como sabemos por experiencia. La Iglesia, por tanto, sostiene que el único, si permiten la expresión brutal, el único desalienante, el único que nos da la posibilidad de realizar lo que somos y necesitamos, es Cristo. Pero Cristo no hizo ninguna revolución en el proceso económico-social, sino que empezó por alienarse a sí mismo. Ex inanibit semet ipsum. Y se alienó a sí mismo para hacernos obedientes, para incorporarnos frente al pecado a un movimiento de vinculación con Dios, y por este camino conducirnos a la plenitud de Dios. Afirmar esto es afirmar la misión de la Iglesia. Afirmar esto, si no me equivoco, y dejando aparte otros muchos matices en los que podríamos entretenernos horas y horas y horas, es afirmar la incompatibilidad del marxismo con la Iglesia. Perdón.